estoy aquí mirándote. Mientras me increpas sin piedad, mientras intentas escapar de esta prisión de soledad, estoy aquí mirándote hablar. Estás furiosa, ya lo sé. Tu príncipe azul no logré ser, solo un mendigo a tus pies, pidiendo que por compasión me des un poco de tu corazón. Solo soy de carne y hueso como tú. No tengo nada que ofrecer. Solo soy un gran error del amor, la parte débil de mi corazón, la parte débil de mi corazón. Cuando tú no estás aquí, explicar, todo está dicho y es verdad. Tú tienes toda la razón. Yo soy un tonto soñador, engañando a mi corazón. Aquí.